Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Hoy tenemos un programa súper chévere. Igual, a muchas gracias a toda la audiencia que se puede conectar a través de 940M, también a través de la plataforma que pueden descargarse en Google Apps, que es Radio CCHD, y también por internet, que es www.radiocasadelacultura.com. Radio CCHD, Dani, por si acaso la gente venir a poner Radio Casa de la Cultura, que no les debe salir nada. Muy buenas tardes a toda la gente, gracias una vez más por sintonizarnos, una nueva edición de Ruido de Fondo. El día de hoy tenemos otro, como siempre, todas las semanas y toda esta franja cultural. Vamos a conversar de algo social, de algo fundamental, algo importante en torno a esta ciudad, ¿no? Esta ciudad que es caótica, es ruidosa, pero que también tiene un montón de contrastes, un montón de cosas bonitas, un montón de cosas feas, y de todo eso vamos a conversar el día de hoy junto a... Junto a Israel. Sebas, danos más información de ahí. Daniel Guayasamín. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches con todos. Y gracias por la invitación aquí para compartir cualquier pregunta y siempre apoyarnos ahí. Para toda la gente, se han de haber visto en las calles de Quito, se encuentran los grafitis de IS, se encuentra toda su expresión artística, pictórica. También cantas, también haces teatro, también eres músico, o sea, es bastante multifacética la toda esta dimensión artística, ¿no? Sí, y es importante entender estas lógicas de comunicación, ¿no? Que es comunicación popular, que vamos a ir hablando a lo largo de este programa, pero sin antes vamos a escuchar la canción de Sweet Original Monks, Fiesta Popular. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano y bailadas y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario, con la de oficios varios, la de la vida alegre. Ya la fiesta va a empezar. Ya no hay que medir, ya no hay que pensar, ya no hay que fingir, ya no hay que cambiar. regresamos con más Ruido de Fondo. No se olviden de sintonizarnos por 9:40 AM, también por las plataformas. Pueden descargarse nuestra aplicación por Radio CCHD en Google Apps, y también nos pueden escuchar por internet mediante la página www.radiocce.com. Ahí entran, pueden escucharnos, pueden vernos, pueden también vernos. Hay una opción para vernos por la cámara, hacemos en vivo. Igual no se olviden que hoy vamos a hacer el lanzamiento de un concierto con el que estamos apoyando un poco de autogestión, que es de Rulo y la Contrabanda. Así que no se olviden, es el 12 de mayo, tenemos muchas sorpresas, vamos a sortear unas entradas. Así que todas las personas, no se olviden igual de seguirnos por nuestras redes sociales, que estamos como Barba Azul Radio o también como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. No se olviden de esa gente que le gusta Rulo y la Contrabanda, que le gustaba La Fuga, toda esa gente. Va a estar Rulo y la Contrabanda acá el 12 de mayo, ¿no, Dani? Sí, el 12 de mayo, así que no se olviden, vamos a estar sorteando entradas. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, que tendremos igual otras sorpresitas. Bueno, regresando al tema, al quid de este asunto, al cacumen de esto. Hoy estamos aquí con Daniel Guayasamín, Israel, que todo el mundo, creo que... Israel. Que todo el mundo ha visto, ha cachado las en taquito lleno de la obra pictórica de él. Aparte de eso, también como mencionaba anteriormente, tiene varias facetas artísticas. Estamos junto a él para conocer un poquito de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad un poco caótica, esta ciudad que tiene, como decía, un montón de contrastes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes con todos otra vez aquí, contento de poder conversar y poder ahí también contar mis experiencias y ver que se puede ahí apoyar y siempre ahí pensar en a lo bien. Tú tienes un trabajo que está relacionado mucho con la gente, con la gente, con lo popular. Incluso, o sea, tu eslogan, leí el gráfica popular para el pueblo, realmente. Ahora, ¿qué en torno a qué gira tu trabajo? Bueno, como decías tú antes, yo he tenido la posibilidad, mi formación, digamos, académica desde Guambra, yo he estudiado teatro, soy actor de calle, y luego he viajado por varios países y he tenido la posibilidad de formarme como actor. Y luego como titiritero, y también he tenido posibilidades de estudiar en otros países, en otros grupos que son full importantes dentro de la cultura de los títeres y del teatro. Y mi trabajo era mucho en la calle, pero siento que es muy efímero. El teatro, la danza se pierde, se va, es un arte full lindo, pero siento que se va, digamos. Y a mí me daba esa ansiedad de saber de que mi trabajo tiene mucho amor, mucha pasión, pero se pierde. Entonces, luego que me fui a estudiar a Estados Unidos, pude entender de que es necesario desarrollar un brazo de propaganda, digamos, o un brazo gráfico de mi propia propuesta. Entonces, estuve estudiando mucho, digamos, los movimientos gráficos de Sudamérica, y varias escuelas, fuentes, y a partir de eso estuve desarrollando una caligrafía y una gráfica del sur, así con referencia en el Perú, en Argentina, en Brasil. Y a partir de eso me nació como hacer mi propio estilo, que es un estilo mezclado ahí entre chicha, clásico. Y a partir de eso yo dije, toca hacerle, y es como que me puse en esa misión. Y siento que en el fondo es gráfica popular porque es unas letras, es una forma de comunicación que se hacía antes en el centro, que luego el municipio lo puso todo de metal, un tipo de letra, y se perdió. En la 24 antes yo veía. Todavía se ven algunos buses que dicen Costa Sierra Oriente, recorriendo rutas ecuatorianas, o restaurantes de comidas de la costa. Entonces, es algo que está, le retomé, le hice vandal, y es como que es una propuesta que ahora está teniendo otro desarrollo. Con respecto a lo que nos contaba Daniel, igual, en 10 de agosto del año 2014, el municipio integra el Código Orgánico Penal para que las personas que pintan grafitis, pintan stencil, también sean sancionadas de 1 a 5 años. ¿Cuál ha sido el proceso que ustedes han tenido que llevar, que tú como Daniel has tenido que llevar, para poder realizar arte dentro de la ciudad? Yo, como te cuento, yo supe que... yo veía en la calle desde chiquito que había un movimiento gráfico muy vinculado con la escuela del hip hop. Y yo quería pintar, pero todo era latas y hip hop. Entonces, yo no soy hopero, yo soy chichero, sanjuanero, zapateador, y entonces Luego, ¿qué te digo? Tuve la oportunidad de entender que hay que hacer algo que sí había, pero darle otro nuevo toque. Entonces, dentro de mí dije, hay que hacerle y hay que hacerle. Entonces, comencé a pintar un poco. Luego se hizo más intenso, y luego ya entendí de que es algo que es útil y es social, y ahora estoy transformando. Lo que yo siento es que, en mi caso, siento que la única opción para poder ingresar visualmente dentro del espacio público acá en la ciudad es el vándal. De alguna manera es mi única opción que tuve. Como no tengo mi trabajo es independiente, entonces así me tocó a mí. Ahora sé que ahora es difícil, digamos. Es súper difícil, hay tantas multas, tanta cosa. Toca estar pilas. Digamos que el juego de la calle me gusta por eso, porque es un juego vivo, dinámico. Es una cuestión personal full, le siento súper interesante, a mí me es vital pintar, pero más que sea para mí es tratar de comunicar algo que pase. Ahora, digamos, como tú dices, Israel, es como el inicio, como digo, toca imponer el estilo gráfico, pero luego que la gente ya ha reconocido que es muchos grafitis, siento que ahora es como otra etapa en la que, como verán, tal vez han visto, estoy haciendo varias series. Yo tengo varios tipos de trabajo, series poéticas, series de rótulos de los sitios, tengo series en quichua, digamos que son varias series, pero primero tenía que hacer Israel porque es la manera que tenía que entrar. Y yo sé que el municipio y todo eso, hay una prohibición para cualquier cosa en sí mismo, para pegar papeles, para pintar, digamos que al Estado no le gusta que la gente se exprese. Claro, el graffiti tú dices que encontraste en el vándal y en ese tipo de expresión de construcción estética, encontraste esa forma de representarte también y de representar todo lo que vives. Me recuerda, por ejemplo, mucho tu obra también, a la obra de peruano Huancaína Elio Túpac, por ejemplo, que él también llevó la esa estética de los rótulos, la chicha, los pósters de chicha, hacia un plano, o sea, que la crítica le reconoce. ¿Cuál es, o sea, más o menos la dinámica de tu trabajo? Porque vemos que también es diferente. No es trabajo con lata necesariamente, es un trabajo con pintura, es un trabajo que necesita, yo creo que incluso hasta más tiempo, más detalle por el mismo trabajo, pues con brocha, pintura, no es un tag, o sea, para la gente que está escuchándonos, el tag es grafitis que ven con un nombre y letras distorsionadas del hip hop, propio del hip hop, no es un tag, o sea, es algo más. Sí, como tú dices, no es un tag, es como yo les digo, es un lenguaje de comunicación popular. Para mí, primero tenía que ser como entrar en ese diálogo con la cultura del graffiti. Y como tú dices, es brocha, es rodillo, y es, para mí, yo no tengo, digamos, tanto vínculo con el hip hop así directamente en la ciudad, así yo, es, de alguna manera me gusta porque son lenguajes contemporáneos, urbanos, pero la única opción que yo tenía era pintar. Así, a mí, yo no conocía el movimiento así con honestidad, yo he visto así en la calle, he visto así grafitis de grupos, de crews antes, ¿no? Pero así como que a mí me interese así participar directamente, me parecía que era un poco elitista de alguna manera por las latas y todo eso, pero yo entendía de que hay que comunicar algo, entonces era una necesidad ya personal, se me volvió como un algo propio, así, entonces ya tenía que hacerlo, así, ahora entiendo de que, digamos que yo lo planeé ya desde antes, pero ahora entiendo la potencia que tiene el espacio público, antes no lo entendía, ¿no? Digamos que hacía poco, pero ahora como ir incrementando el trabajo, haciendo series, haciendo todo tipo de experiencias, participando en digamos que son muchas series las que tengo, muchas series de avanzada, digamos, y considero de que para mí, digamos, los referentes son la gente de la rotulación, entonces por eso el uso de la brocha, por eso el uso del rodillo, no, mis referentes aquí en la ciudad no son tanto los crews del hip hop, porque se encierran en sí mismas, se encierran en sus egos y eso, y a mí me toca a veces estar jugando con esas cosas, con gente que me pone en esas y no me gusta, porque yo pinto porque necesito y también porque pinto porque sé que hay que seguir pintando, porque no me gusta que la ciudad esté con colores de partidos políticos, de alcalde y de colores verdes o colores que son para todos, igual que la naturaleza, y que se apropien hasta de los propios colores. Eso A mí me enoja porque yo creo que la ciudad gráficamente debe crecer. El graffiti o el street art o la expresión gráfica aporta a la sociedad. Y yo siento que el poder sabe eso y no permite. Quiere que la gente no pinte o que solo ellos pinten o que ellos pongan su publicidad, sus pancartas, sus engaños, sus mentiras, su publicidad engañosa. Entonces yo de todo eso veía y desde chamo y me emputaba así, digamos, me enojaba full así. Ahora entonces... Ahora entiendo de que toca seguir pintando. Yo sigo pintando hasta que pueda, si un tiempo más voy a seguir pintando. Otra faceta, tal vez. Siento que son facetas de mi vida personal que siempre van cambiando. Ahora necesito explorar la parte musical. Y a partir de eso también ver qué pasa. Es un movimiento interior también y es un movimiento exterior. Con respecto a esto que decías, nos parece, al menos a mí me parece muy interesante de cómo el espacio público es apropiado a través del poder y todas estas otras muestras de arte constituyen y hacen ver otro tipo de ciudad. A mí me pareció igual importante lo que decías acerca de comunicación popular. ¿Qué es para ti la comunicación popular? ¿Cómo podemos entenderla con relación a la ciudad? Digamos que el arte... está vivo en todo momento. Entonces el poder lo sabe, entonces siempre aparece una música nueva, aparece una publicidad nueva, aparece un producto nuevo, aparece una película nueva, siempre está, digamos, en constante la vida del arte, ¿no? Pero esa vida lo ocupa el poder, entonces te educan de esa manera, entonces eso me parece que es una comunicación elitista, de alguna manera es una comunicación que también distancia de lo real de la gente, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura milenaria. Entonces todo eso yo veía y no me gusta. Entonces para mí la letra, como digo, tiene un proceso. En mi caso, el lead real tenía que ser el lead real es la marca de la letra, no soy yo, es una gráfica, aunque soy yo, pero ¿cómo lo utilizo? Comunicación popular, porque esa letra antes se usaba aquí en la calle y se usaba, y como tú dices, en el caso del Perú, o en el caso de Argentina, o en el caso de los chicanos, se sigue usando, pero acá no ha desarrollado, no ha despuntado, digamos, esa cultura gráfica. Pero lo que yo siento es que toca levantar una cultura gráfica. Ese es mi destrave, no es mi manera de entender, porque en el caso del Perú, como tú decías, en el Perú hay referentes populares, digamos, hay... toda la calle estaba pintada de fluorescente con la propaganda de la chicha. Entonces yo entendía de que la gráfica, la letra, está pegado a un movimiento musical. Entonces mi intención de la letra es como que sea entendible para todos, que sea colorida, que tenga sus colores que de alguna manera identifiquen a la ciudad, al país, la paleta básica, digamos, de color, la cromática. Y también de que... Ahora en este caso, en estos nuevos procesos que tengo, de comunicar cosas, por ejemplo, poner nombre de los sitios u otras palabras en quichua. Hay una serie que se llama Mitología Quito, que tengo por el trébol, otra que es Poemas de Spinetta, que también tengo por el trébol, y varias cosas que tengo, digamos, eso para mí se convierte en una herramienta de comunicación popular, porque ya la letra educa. ¿Cómo gestionas tú todo este trabajo? ¿Es autogestión? ¿Tienes... auspicios de otras personas? Mi trabajo es autogestionado, así, todo es de mi plata. Así, yo, digamos que estos últimos meses me he obsesionado mucho con pintar, porque he estado pasando unos procesos ahí emocionales fuertes, y es como que la única manera para mí para poder, digamos, sanar el día es pintar. Entonces, toda la plata que me entra, que no es, digamos, mucha, es directamente la pintura. Pero es que ya es como tanto el uso de los materiales, el tanto haber probado, ya más de entender de dónde se puede comprar material barato de buena calidad, qué tipo de cosas. Entonces ya digamos que ya puedo de alguna manera entender un poco las dinámicas de usar los materiales y los costos. Pero a mí no me financia nadie, yo estos trabajos independientes, y eso de alguna manera a mí me hace entender de qué es valioso, porque es un proceso así como medio raro, ¿no? Y eso para mí es valioso, aunque es un proceso igual, la gente después va a entender, no sé, en mi caso para mí es vital, eso es lo que entiendo ahora. Claro, tú nos hablabas del vandal, o sea, el bomber, el vandal, que son quizás las expresiones del graffiti que están, son más polémicas también, o sea, mucha gente, las autoridades mismo no aceptan esto. Me remito, por ejemplo, cuando la alcaldía hizo un convenio con grupos de grafiteros, aislados, pero que trataban de representar al movimiento del graffiti, para decir que solo ciertos espacios pueden ser utilizados. Pero conversábamos con otros grafiteros anteriormente, y decían, no, o sea, la esencia de esto es el vándalo, o sea, el hecho de intervenir el espacio y contradecir a las lógicas del poder. Tú estabas mencionándonos que en realidad, igual fuera del micrófono del programa, nos mencionabas que, o sea, sí es bastante... bastante bochornoso el hecho de que se haya cogido los colores de la naturaleza y se haya también permitido solo la propaganda de parte de la entidad estatal, de la entidad municipal, y solo eso está permitido y no se permite y no se deja que otras personas intervengan dentro del espacio público. ¿Cuáles han sido los problemas que tú has tenido directamente? Alguna vez veía por Facebook que incluso te habían querido detener por realizar tu arte. Digamos que todo este tiempo que he hecho he estado re pilas, así es como la energía de la calle y yo lo siento, digamos que es como estar actuando para mí, es como yo tengo formación de actor, es como estoy actuando así en la energía de pilas, así, entonces todo el tiempo estoy ahí pilas, no me ha pasado nada, y he hecho así unos, digamos, como dicen, paredes, así, que son muy importantes dentro de la ciudad, pero... Estas últimas veces se ha puesto más difícil porque hay muchas cámaras ya y está bien o no está bien, no sé, que vigilen ya. Pero lo que no me gusta es que haga tanta lámpara, así como tanta gente invirtiendo así en un grafitero, así, tantos recursos como que uno fuera delincuente, así. Yo, de alguna manera, como digo, soy una persona que trato de aportar desde mi modo de ser a la sociedad. Quiero... hacer algo, no solo estar ahí. Yo he estudiado artes, yo estudié pintura también y he estudiado muchas cosas y me parece que es necesario que se comparta, no se mantenga el arte ahí solo guardado o que solo se lo negocie con las entidades del Estado y todas esas cosas. Y yo creo que sí está bien que se siga haciendo eventos de graffiti, ¿no? Pero en ese caso, yo viendo todo eso y como no me identifico, digamos, tanto así directamente con el movimiento del graffiti, así del hip hop, me ha tocado por este lado, ¿no? Intervenir mi estética, la estética cumbia, la estética chicha, la estética runa en la calle, así. Entonces ahora la gente, quiera o no quiera, ya está. Y eso es por una convicción. Sí, es importante esto que dice Daniel acerca de la apropiación de los espacios públicos. Creo que es importante que todos y todas entendamos qué es el graffiti, cómo se constituye y que más allá del graffiti existe unas lógicas de antipoder, digamos, ¿no? Claro, digámosle, ¿no? La gentrificación, escuchábamos de unas que la Lizardo García también querían gentrificar también, querían botar todo lo que hay para crear un bulevar. Estamos llenos de bulevares, pero están perdiendo los barrios, están perdiendo los espacios comunitarios, están perdiendo los espacios donde se puede interactuar realmente. Esta cuestión de la gentrificación, conversábamos también alguna vez con Alfonso Ortiz Crespo, es uno de los males que afectan más a la ciudad. Y contrario a lo que se cree, crear bulevares y llenar de oficinas del centro histórico, lo único que ha servido es para hacer del centro histórico un lugar donde no convive nadie, donde no existe la lógica de barrio, no existe la lógica de comunidad, sino, y si quiere, se propiende más, ¿no? Se escuchaba que había un proyecto incluso para convertir todas las casas patrimoniales del centro histórico en embajadas de internacionales, lo cual terminaría por asestar un golpe hasta los barrios clásicos, típicos y tradicionales de la ciudad de Quito, que yo creo que es una de las cosas, una de las cuestiones patrimoniales más importantes que se debe preservar en la ciudad. Igual estos procesos de gentrificación llevan muchas personas que tienen que ser desalojadas de sus hogares donde han vivido muchos años, donde tienen muchas historias, así que está nosotros poder entender estos procesos y también acompañar y entender estas nuevas formas de arte que facilitan y que ponen mucho más poder al pueblo. Antes de continuar conversando con Is, vamos a escuchar los anuncios de la Casa de la Cultura y el anuncio del concierto. Vamos a lanzar aquí el concierto de Rulo y la Contrabanda. Así que pilas, gente, estén atentos. Vamos a tener entraditos de sorteo. Vaya y suénelo ya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 2 de marzo de 1987. Horas de la mañana. Misahuallí. Amazonía ecuatoriana. ¡Zarpamos! comienza uno de los proyectos de investigación científica más importantes del siglo XX. A tres décadas de aquella gesta, la Corporación Procultur, la Fundación Guayasamín, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Embajada de Cuba en Ecuador celebran el Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallín. Junio de 1988, San Salvador, las Bahamas. 15 meses después. ¡Cierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Bailarines. Pintores. Actores. Músicos. Escritores. Juntos en un solo espacio. Hecho en casa. El mayor encuentro artístico del año. Ven con tu familia este 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. Regresa por segunda vez a Quito, Ecuador, en un show único e inolvidable, Rulo y la Contrabanda. Uno de los mayores exponentes del rock en español, presentando su nuevo disco, El Doble de Tu Mitad. Viernes 12 de mayo, Teatro Simón Bolívar, 18 horas. Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es, Musicalísimo y Almacenes Ricky. Busca en Facebook el evento y entérate de promociones y más información. Una producción más, G3 Records. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fueron los anuncios de la Casa de la Cultura y también el anuncio del concierto de Rulo y la Contrabanda, que va a ser el 12 de mayo y que vamos a estar aquí sorteando unas entradas. Así que no se olviden de seguirnos por redes sociales para que sepan cuál va a ser el proceso para estas entradas. Tenemos entradas VIP. Sí, por si acaso, si nos están escuchando toda la gente que esté interesada en esto, sigan las redes sociales, como decía la Dani, y continúen escuchando toda la franja cultural Barba Azul, que tenemos aparte de la programación, ahora tenemos de entrada, así que pila gente, tenemos unos de entradita de hoy. Estamos hablando con Daniel Irreal acerca de un poco de graffiti, acerca de comunicación popular, acerca de cómo los espacios públicos se van están y son apropiados por el poder. Daniel, dentro de toda esta obra pictórica que estás ahora emprendiendo, estos procesos de identificación de arte, tú has tenido, como te decías, has tenido varios problemas con la facilidad para pintar, ¿no? Y esto no ha cambiado con nada más, ¿sí? O sea, es bastante complicado, bastante difícil. ¿Cuál es tu visión política respecto a la capacidad del graffiti de también ser un gestor político? No la política entendida como los políticos de mierda y que andan ahí por la vida, sino la política entendida como la capacidad de intervenir en lo público. Es muy importante y es el poder sabe eso y las instituciones saben eso y por eso lo ocupan, ¿no? Y la publicidad de los productos está todo el tiempo viva, como les decía. Cada día aparece un producto nuevo, cada día en la calle está una campaña nueva. Digamos que el espacio público siempre está en constante movimiento. Antes de esto estaban las elecciones, estaba ahora de esto viene otras cosas, y así siempre, siempre, siempre la calle está viva, sí. Entonces, y en el caso yo me pongo a pensar, muchos espectadores pasan todo el tiempo viendo, viendo, viendo. Pero digo, en ese caso, ¿qué hay que mostrar? Entonces, para mí era... Ahora es el proceso de, hay que mostrar otra cosa, ¿no? Hay que enriquecer a la ciudad gráficamente, hay que hacer otro aporte, así que pueda ayudar así a las nuevas generaciones. No sé, me invento yo cualquiera así, un destrave personal, así para poder motivarme, ¿no? Para poder impulsarme, porque como digo, esto es una cuestión ya que se ha vuelto personal. A mí, digo, como nadie me apoya, así trato de seguir ahí, pero a mí mismo me toca motivarme, entonces me imagino de por fondo de que mientras más se pinte en la calle, mientras más gente pinte en la calle, pero que pinten, eso también el problema es que hay también en el espacio público ya hay un tipo de determinado de estética inentendible, como en este caso que entre el movimiento hip hop se habla del wild style y todas esas cosas y eso, pero son cosas que prácticamente no se entienden. Entonces yo digo, yo vivía en el sur, tengo una abuelita, tengo un abuelito, tengo unos sobrinitos así, y bajan en el bus, así, viajan a pie, van a todo. Entonces yo digo, hay que hacer algo que se entienda. Entonces, eso, a veces hay mucha discusión dentro de la gente, así, porque me dicen, tú haces lo mismo y lo mismo y lo mismo. Claro, es lo mismo y lo mismo, pero se entiende, digamos, porque yo no quiero hacer algo inentendible. Por eso invierto mi plata, por eso invierto mi tiempo, no es para que no se entienda. Y es para hablar de, hay que entender de que somos una cultura milenaria, somos, como dice, pluriculturales. Entonces hay que buscar esa pluriculturalidad, ese lenguaje, descifrar, de alguna manera codificar una letra para poder comunicar algo. Entonces, no es algo que estoy inventando, sino que es algo que ya tengo experiencias en el Perú. Entonces, a partir de eso, es como hacer una nueva reinterpretación acá en la ciudad de Quito. Pero es muy importante que la gente ocupe el espacio público así, que haya más espacios. Hay muchos diseñadores, hay muchos artistas plásticos, hay mucha gente que ha estudiado visuales. ¿Y dónde están? Esa vez yo me pregunto, hay gente que sabe mucho de tecnología, de computadoras, y no hay stencils, o no hay stickers, esas, o sí hay, pero ¿hacia dónde van? ¿Qué comunican? Entonces, digamos que la idea es, aunque sea causar curiosidad primero, y luego causar después de eso algo que se pregunte la gente, entonces va a entender de que es algo que tiene que ver con lo nuestro, así milenario, ¿no? Con esos colores chicha, con esa cuestión de ese tipo de letra, ese movimiento. Es alguna particularidad de Sudamérica el estilo, entonces ese estilo no hay en otro lado, está acá. Entonces la gente sigue repitiendo estilos de Estados Unidos, a veces europeos, pero tomando en cuenta la realidad. La letra debe servir para la transformación, la letra debe servir para apoyar los movimientos de lucha. Es político esto, sí, no es partidista, no es de ningún tipo de ideología, ni izquierda ni derecha. La ideología runa es la que está ahí, ¿no? Es una ideología que es vital, que se ha mantenido. Me imagino yo, a veces también dentro de mis motivaciones, que se puede hacer una revolución con las palabras, y en mi caso a mí me están transformando, porque como digo antes, hacía por era el estilo, tenía que ser Israel Vandal, pero ahora yo sabía que de fondo tenía que ir mejorando, haciendo otro, el proceso de comunicación popular, pero es full poderosa la calle, así digamos, pero dentro de esa, de la calle mismo, hay los obstáculos de la misma gente que quiere coronar la calle o quiere adueñarse, cuando la idea es que hagamos algo por todos, así, y que sea entendible, algo que pueda aportar así a la ciudad. Mientras más gráfica hay, nosotros por vivir aquí mismo en la mitad del mundo tenemos una manera especial del sol, especial del cielo, de las nubes, un color, el alaj, somos una cultura visual, pero no sé, el poder no le interesa eso. Retomando una de las palabras de Daniel, decía que la revolución son las palabras, y también relacionando un poco con una nueva serie que estás realizando, ¿no? Que son de relatos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo empiezas a gestionar esta nueva faceta, digamos? Es que la letra es, tiene, digamos que yo hago, primero comenzó como el Israel, ya, la letra, la I, la Z, el abecedario, el alfabeto, ya. pero después de eso la palabra se transforma, como digo, en comunicación popular. Hay que comunicar algo, así contar palabras. Y luego nacen esas palabras en la calle, pero nacen más palabras dentro de mí, así que me brotan. Entonces no se puede ocupar todas esas palabras en la calle porque es full material. Me gustaría poder hacer eso en la calle, pero ahora, como digo, es muy piteado, así no se puede pintar, así toca estar ahí. Es feo eso, no me gusta. Me enoja porque ¿por qué no dejan pintar así? ¿Por qué no dejan pintar eso? Me parece ridículo, así. Me parece ridículo porque uno no les pide nada, así, solo dejen pintar. Entonces, la nueva serie que estoy haciendo en las redes es una serie de cuentos que tienen que ver con poder asimilar los personajes que están en la cotidianidad ahí en el centro histórico, como dices, ¿no? Ese barroco, esa mixtura entre el indígena que viene a la ciudad y no se encuentra y tiene que trabajar duro, o las madres, la violencia, todas esas cosas que uno las ve. No es que yo esté contento de ver eso, pero comunico porque en la tele no sale en la radio, en la tele solo salen los estereotipos así de cosas blancas, de europeizadas. Qué feo, es porque no nos es útil eso, ni en Europa es útil y aquí seguimos con eso. Nosotros tenemos que levantar una cultura gráfica, una reivindicar esa cuestión milenaria que tenemos, que todavía está así. De aquí salen y está ahí afuera la señora ahí, unas imágenes duras que uno ve todo el tiempo y ¿cómo? Me quedo callado. Me voy en el bus y le veo al man que está un vidente ahí vendiendo caramelos, un vidente en el Ecovía, y el Ecovía hasta que se cae ahí. O le veo a los guaguas ahí cantando en el bus, y sí. O le veo a una señora que ya no avanza y vendiendo chicles. Ya no aguanto esa huevada yo. Claro, es realmente lamentable todas esas cuestiones, y como tú decías, o sea, es darle una voz a gente que no tiene dentro del espacio mediático esa oportunidad, ¿no?, de transmitir sus ideas. En tanto esa propuesta estética que tienes, me resulta ya viendo en retrospectiva, es bien complicado porque no hemos desarrollado o no tenemos desarrollada como sociedad una estética determinada que nos represente realmente. Porque te hablabas de Perú, o sea, Perú tiene esta cuestión de las letras de chicha, los colores fosforescentes, los colores de chillones, como estética bien generalizada. O sea, si uno se va para Lima, uno pasa por Huancayo, pasa por todos los lugares, se ve bastante de eso. Pero acá realmente más bien se ha hecho lo contrario. Hablemos de los carteles de la ciudad de Quito, los carteles de los locales. Se realizó una ordenanza municipal diciendo que se tienen que quitar y colocar un cartel estándar, que son las letras de molde colocadas de forma estándar. O sea, en realidad, ¿cuál es nuestra capacidad para poder nosotros representarnos dentro de la esfera de lo público? ¿Cuál es nuestra estética, la estética de la ciudad? Realmente, si tuviéramos que preguntarnos nosotros como ciudad, ¿cuál es nuestra estética, cuál sería? Yo nací poniendo a pensar eso. Así, en concreto, en el Tejar, así, hace como 3 semanas me hice un vándal, así, loco, así, que es en el Tejar, así. Y la casa está así como, está este barro, así, y tiene esa construcción de tejitas, así, es esa casa andina, ¿no?, antigua, del centro, así. Entonces yo veía esa casa y decía, y abajo así los grafitis con spray y todo así de cruz, de malosos, de que ni sé qué. Bacán, así, los panas, bacán. Pero la gente no le gusta, dice, esos rayones no entiendo, así dicen, pues yo... Yo escucho a la gente en la calle, trato de ver qué dicen, ¿no ve? A mí también me han hablado. Pero decía, chuta, ¿cuál es la...? Somos barrocos, somos esa hibridez, ¿no? Esa resistencia, ¿no? Que no... De lo contemporáneo, lo antiguo, así. Entonces yo decía, puede ser. Entonces ahí hay una cuestión, la fuente de la letra, que es, de alguna manera, que hay una fuente que es la letra gótica. En el caso del Perú hay esa fuente que es la letra cursiva. Pero en el caso de la ciudad, yo así viendo este barroquismo, esta cuestión de las montañas, las casitas, todo es ruco pichincha, bueno, todo eso, me imagino así, yo vengo del valle y voy entrando de monjas al trébol, y esas bajadas a toda velocidad, y la ciudad se dibuja como unos mapas que bajan, suben las montañas, la Virgen se tapa, la Virgen aparece, todas esas cosas. Decía, ¿cuál es la letra así de la ciudad? Yo me he preguntado eso, ¿cuál es la letra? Con referentes, digamos, en el caso del Sudamérica, del Perú, lo andino, ¿no? Entonces decía, hay que tener una fuente, y la fuente para mí, para entender eso, es la fuente gótica, y a partir de la fuente gótica, que es la escuela, es una fuente clásica, que de alguna manera tiene que ver con esta manera de la ciudad también, ¿no? Pero tiene que modernizarse, entonces, para mí, es directamente así como, desde mi punto de vista, y cómo he tratado de intervenir en la calle, es una fuente clásica con la fuente gótica, pero con otra fuente sudamericana, que es la fuente chicha. Entonces, mi técnica, digamos, la técnica mía sí es gótica, chichera la letra. Entonces, es un estilo particular que no está en Perú, que no es de ningún lado, es de acá, y es de la ciudad. Y es mía, pero es de la ciudad porque ya no es mía. Yo me voy a ir del país así, y esa letra queda ahí. No es para mí, es para la gente. Ojalá entienda algún rato la gente, pero no importa porque... La verdad sí importa porque es para ellos, porque si no fuera para ellos no hiciera. Pero eso es un poco, creo. Sí, que no se olviden que debemos empezar a reaprender todo lo que tenemos, todas nuestras ideas, todo lo que estamos pensando, reaprender también a convivir en una ciudad caótica, pero también súper linda, y donde personas como Daniel crean una estética, crean cultura, crean comunicación popular, dejando de lado los medios, y lo que decía ahí es de dejando a un lado todos los medios de comunicación que nos alienan, que estamos acostumbrados de lunes a domingo a las 24 horas, así que dejemos de ver solo para abajo y veamos lo que tenemos en la ciudad. Así que escuchemos Reaprendizaje de Mugre Sur. Reaprendizaje, te corrijo, Dani. Reaprendizaje de Mugre Sur. Vaya ahí. Tienen aspecto que el mismo acceso de su aspecto minucioso existe, lo consiguió consigo misma. Puta madre, venza de eso. Con los otros íbanos más mejor, estábamos en veces en debajo. Más que sea, eche leche, leche, leche, ondes. Yo te niva, sube arriba, no seas malito. Acebe del este, pues todo va bien y la como es casa. Fresco solo, solo fresco. Vacila tu patín, no te azares mi king. Al puerto, huerto, harto, orto, tuerto y cierto hurto. Pero soporté, no por ti, por no ir, por no notarlo. Planea sola, no sois. Así que ni lo ni de se pueden dar por tu lacho, por comer prójimo. Pex, no, que, re, vos, más, tron, te, tras, ni, a, bru, nas, te, or, que, tras. Ya no cobras con tus reglas, el pueblo les va a dar mierda. Ah, por flor de nostalgia, no obstante, aquí nada se sobreentiende. Lo más expresivo posible, con palabras de diversa índole, para que no se acompleje ni se deje. Y no te quejes de lo que tú permites. Vemos más cuando más sabemos. Las diferencias son saludables, cataloga, y si quieres avala, pero nunca te cierres en banda, guarda. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue de Mugre Sur, Rap Aprendizaje. Claro, escuchamos de ahí el Paul Mopocite desde los 5 de junio. Bueno, ya para ir un poquito cerrando el programa, un programa súper chévere, un programa súper interesante en el que hemos aprendido también nosotros y hemos compartido todas estas ideas respecto a la ciudad, el espacio público, la estética de esta ciudad que es tan confusa también a ratos, tan grande y tan bonita también. Daniel, ¿cuáles son tus proyectos de futuro? ¿Alguna pintada, tocadas? ¿Dónde podemos ver en la ciudad tu arte? ¿En qué estás ahorita? Estábamos conversándonos recién así sobre una historia que me pasó recién la semana anterior, así. Es como A mí me gustaría que la academia sí la también se le dé como un, aunque sea un, una apreciación sobre el trabajo, ¿no? Hay personas que ya están haciéndolo y me parece, bueno, interesante porque saben el poder del graffiti y la importancia de que la gente se apropie del espacio público. Entonces estaba haciendo una obra así recién por la Flaxo, que es por una casita abandonada que está por ahí, y le tapé, digamos, a un man que es rapero, así un copero. La verdad le tapé porque solo tenía dos colores y se puede tapar cuando uno pone más colores, es la ley, ¿no? Al tag se le tapa con bomba y a la bomba se le tapa con placa, pero si es que la bomba no tiene tres colores, se le tapa. Entonces hay, digamos, ya hay reglas, tres, cuatro colores, así, placas, y hay como ya hay categorías y hay que jugar dentro de ese juego. Entonces yo le tapé, pero no era porque me caía mal, ni le conozco, digamos. Entonces hice una obra que se llama Chunguito, que es sobre esto de las mamás que dicen chungo, chungo, chungo a los huevos cuando se caen. Entonces para mí esa obra se llama Chunguito, entonces era, es un mandala de letras, así, me tardé tres días haciendo. Al segundo día el dueño salió y me dijo, ¿qué quiere irse preso? Le digo, no, así, como ve, yo estudio artes, así, esto es un trabajo para la universidad. Y él me dijo, bueno, pero si me gusta se queda, así, entonces yo le hice, ya le terminé, digamos, y es una obra full linda, así, es como de mis últimos trabajos que he hecho, que ya no estoy haciendo tanto vandal Israel, aunque a veces me da full ganas porque me están tapando, pues. A partir de haber tapado a ese pana, me tapó enseguida ese mismo día y me escribió cosas así raras. Entonces yo entiendo de que eso de que cualquiera quiera, adueñense de la calle ya, así la plena, adueñense los que quieran, pero hagan cosas de, que la gente entienda, así, que sea útil. Dibujos, tantas cosas que hay aquí, colibrís, hay los osos de anteojos, hay los jaguares, hay esas culturas que tenemos, aquí a Otavalo, esos personajes, aquí mismo San Roque, yo digo, el maíz, yo me imagino así esas cosas poder pintar así, yo no, ahorita todavía no pinto porque no estoy en ese proceso, estoy en el proceso de la letra, y la letra es ahorita la que está, siento que a veces me soy como muy, como obsesionado en algunas cosas, y ahorita la opción mía es poder, primero así como que la gente ya se identifique la letra, porque ahorita, quien identifique el estilo, pero después ya poder hacer, seguir avanzando. Mi proyecto es, me quiero ir del país, la verdad, así a estudiar a otro lado, así me voy a ir, me invitaron, digamos, me voy de gira a Estados Unidos, así con un grupo de títeres que es full importante en Estados Unidos y ha renovado el movimiento de la lucha y el teatro radical en Estados Unidos, y es como que de ahí yo aprendí esa fuerza, digamos. Pero después cuando ya vine acá y vi la realidad, más fuerza me da y más rabia, así, porque es como ese desprecio aún a lo milenario, así, al autóctono, así. Entonces yo veía eso, me enoja, sí, me enoja dentro de mí, me da una rabia, pero no solo me quedo en eso, sino que actúo. Entonces a partir de eso he aprendido a tocar el pingullo, a hacer música autóctona, a hacer investigaciones de otro tipo. Me gustaría seguir pintando, así como digo, cosas como maíz, cosas, pero ahorita el proceso es la letra. Y creo que está consiguiendo algo, así como tú dices, ya la gente reconoce, pero es una fuerte inversión también, de plata y tiempo, así, es una fuerte, fuerte inversión ha sido. Full Lucas ha ido ahí. Igual, todas las personas, ¿dónde podemos irte? Tenés la página ahí real, donde podemos ver todos tus trabajos. Justo estaba viendo, ahí, habías pintado uno, Todos Somos Faxo. También tienes otra serie en La Marín, por San Roque. ¿Cómo seguimos tus trabajos? Cuando, como les decía, es importante ya no caminar viendo al piso, sino viendo la ciudad, ¿no? Chuta, eso creo que es un punto débil de mí, así no tengo registro de mis cosas, no tengo ni celular, así como que un momento en el que decidí así como abrirme de todo, y sí me afecta así fuerte porque soy como a veces muy antisocial en algunas cosas, y a la vez soy muy social porque tengo un trabajo social, no solo en la calle, sino con las organizaciones, he venido trabajando ya varios tiempos con muchas organizaciones, así, y también tengo otra serie con que se llama Organizaciones y Casas Culturales Independientes, digamos que siempre he estado aportando ahí a partir de mis conocimientos, pero lo único que ahorita tengo es el Facebook Israel y la fanpage de Israel, así, en algún momento esperemos que después del viaje ya me pueda comprar mis juguetes propios y poder avanzar, porque hay que seguir avanzando, así, pero por el momento a mí me conformo con poder así pintar así lo mínimo. Después va a ser diferente, siento. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Dani, también por este programa que ha sido realmente muy enriquecedor para todos. Recordemos que la ciudad es de todos, que todos debemos crear y formar este espacio en comunidad. y que finalmente lo que hagamos y todas las cosas que van a seguir perdurando por los años no nos van a llevar a seguir formando la ciudad. Entonces hagamos, tratemos de hacer las cosas pensando en futuro, también pensando en todo lo que vivimos y creando una ciudad nueva, una ciudad de que respete lo que hay y que vaya generando nuevas alternativas para que todos tengamos una voz, tengamos un mundo donde quepan todos los mundos, como decía el maestro Galeano. Otra vez le queremos agradecer a Daniel por estar en este espacio. Gracias, muchas gracias por la invitación, me gusta mucho y me vienen muchas ideas a la cabeza y cosas ahí por contar, me quedo picado, digamos. Entonces estamos con otra invitación cuando venga ahí del viaje, vamos a estar igual, vamos a volver a conversar, a volver a entender estas lógicas de la ciudad. Bueno, ya, esto sería todo por el día de hoy. Gracias, gente, gracias a todos que nos siguieron. No se olviden de seguir nuestra franja. Estamos sorteando las entradas para Rulo y la Contrabanda, que es el concierto del 12 de mayo, así que pilas, no se olviden que vamos a subir. ¿Cómo pueden participar? A nuestras redes sociales, que estamos como Cooperativa Comunicacional Barba Azul o como Radio Barba Azul. Así que no se olviden igual tampoco de seguir toda la franja de Barba Azul Radio. Y volvemos el próximo lunes para seguir haciendo más ruido de cierto, fondo. Cierto, me olvidaba. Un saludito a Marquito. Un saludo a la doctora Marisa Paredes, que siempre nos está escuchando. Un saludito a ambos. Gracias por su sintonía y gracias por su colaboración. Siempre la construcción de este espacio. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.